cercano y lo distante, era la caricia y el dolor. Todo, todo fue y en un instante se perdió en el cielo del amor. Palomita que vuela, palomita que vuela de vuelta a tu nido. Anda y dile a mi amada que la quiero y espero anhelante tenerla conmigo. Y si ves, palomita, que su triste mirada perdida en la nada denota un olvido, ten piedad, palomita, no regreses, te pido. Ten piedad, palomita, no regreses, te pido. Palomita, que su triste mirada perdida en la nada denota un olvido, ten piedad, palomita, no regreses, te pido. Ten piedad, palomita, no regreses, te pido.